Durante los días 28, 29 y 30 de noviembre se realizó el cuarto encuentro de la Red de Radios Rurales, que tuvo como anfitrión a FM Eltero de la organización Obreros del Surco, en Isleta Norte, Villa Ocampo, Santa Fe. Participaron 37 radios comunitarias, campesinas e indígenas de 10 provincias de Argentina. Estuvieron participando del encuentro trabajadores del INTA, Farco, Incupo, América Profunda y la Mesa de Comunicación de Salta. Escuchamos algunos testimonios de la cobertura de las radios de Farco tras la finalización del encuentro. Mi nombre es Fabiola Benítez, soy de Salta, Santa Victoria, de distintas lenguas, de Huichí, Chorote, Churupí y Toba. Traen las noticias, lo que pasa en sus comunidades. Soy de FM Monseñor Jorge Gotao, una FM parroquial y comunitaria allá en el Monte Santiagueño. Me lleva esperanza porque viendo estos tres días en Isleta Norte, ¿no? Las ganas que tienen todas las organizaciones, las FM comunitarias, indígenas, todo, que han venido de diferentes puntos del país. Los que soñamos con una América Latina distinta, creo que el sueño está más vivo que nunca. Mi nombre es Fabián, pertenezco a una radio comunitaria, en lo que es Catamarca, en el departamento Tinogasta, al norte, en un pueblito llamado Medanitos. Vine a participar por primera vez. Esto quiero que se siga haciendo. Al mismo tiempo me llevo muchas cosas que uno puede aprender. Mi nombre es Mar, radio escolar y comunitaria, El Refugio, de Viedma, Río Negro. La radio es un proyecto del área de educación no formal de la escuela. Un encuentro muy significativo, con muchos espacios también de reflexión y de debate. Me llamo Sebastián Roarte, de FM Sierra Azul, de Cerrezuela. Este cuarto encuentro, el segundo para nosotros, ha sido muy fructífero y de mucha enseñanza. Muchas cosas que me he traído para compartir con nuestra gente. Nos recibieron con un compromiso y con el ejemplo de organización que, bueno, nos dejó muy emocionadas. Postulamos a nuestro territorio porque lo sabemos, un territorio muy especial. Nos encantaría que todos y todas puedan conocer esta manera tan particular de vivir en el río, en las islas. En septiembre de 2020 se realizará la quinta edición del encuentro con el Ceibal del Delta del Tigre como próxima anfitriona en la provincia de Buenos Aires. Reportó para el informativo Farco Cristian Ordóñez, de Radio Pueblo de Anfunes, Córdoba.